todo lo que he vivido, de las cosas que he sentido. Siento ese orgullo de haberme conocido y viviendo esta vida y sin darme por vencido. Las experiencias que te marcan los caminos y te muestran el sentido que tú mismo has recorrido. Son enseñanzas que te quedan en la vida y todo lo que has sembrado tú cosecharás lo mismo. Regálale el sol, regálale el sol, a la vida tu amor, a la vida tu amor. Regálale cosas bonitas para que cosas bonitas te regale. Enciende el corazón, enciende el corazón, alúmbrale de amor, alúmbrale de amor. Regálale cosas bonitas para que cosas bonitas te regale. Muchas abrieron heridas, otras lindas compartidas. Pienso en aquello y le doy gracias a la vida de haberme permitido como quisiera vivirla. La vida es ese regalo que te dieron, que te dieron tus padres en este mundo tan loco. Pero a la vez es un regalo tan valioso que si tú sabes vivirlo te resulta muy hermoso. Regálale el sol, regálale el sol, a la vida tu amor, a la vida tu amor. Regálale cosas bonitas para que cosas bonitas te regale. Enciende el corazón, enciende el corazón, alúmbrale de amor, alúmbrale de amor. Regálale cosas bonitas para que cosas bonitas te regale. Regálale cosas bonitas para que cosas bonitas te regale. Enciende el corazón, enciende el corazón, alúmbrale de amor, alúmbrale de amor. Regálale cosas bonitas para que cosas bonitas te regale. Tienes que cantar con nosotros, dice así.